yo sería capaz. Noches, arrancamos un programa más de esta locura llamada, ¿cómo se llama? Memorias de María. ¡Ah, Memorias de María! El kiosquito del rock. Vamos todavía con el bien, kiosquito. Bien, entonces, igual no trajo hoy nada para vender. Ya pero... me confundí. Señores, en el control, Sergio El Checho Jofre. Musicaliza Selva San. Conducción, producción, molestación, vende unificación, humificación, pañualización, con estrellalización, la señora María Tejada. Esto era una bandera. ¿Ah, sí? Banderación. Ah, usted también con la humificación. ¿Banderación? Puedo hacer todo lo que quiere. Bueno. ¡Viva yo, ponga! No, ¡viva usted! Bueno, ¿viva yo o viva usted? No, usted. Pero yo. Si pongo viva usted, va a ser usted. No, no, tengo usted que poner ponga viva yo. Yo, pero póngasela usted. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille Guillermo Torraga. Bien, gran programa el de hoy. La verdad que para mí fue una locura. Nunca pensé que lo iba a hacer. A usted le digo, María. Nunca pensé que lo iba a lograr. Por suerte, usted siempre me demuestra que hablo boludeces. ¡Qué linda la nena! ¡Qué bonita nena! ¡Qué dulce! Con estoy esa aplaudiendo. Sí, de forma rara. Me alegro que esté... Así que, de por sí, muy agradecido que haya logrado esto que es una locura, que mucha gente no lo cree, empezando por nosotros. Sí, ya me di cuenta, que los venció el fanatismo, pero bueno. No, la verdad que era increíble, de por sí le digo que empezamos mal, el viejo... Sí, me di cuenta. El viejo no sabía poner las cosas, yo tampoco, se hicimos un... Es más, hay una parte que está, que son como 10 minutos grabados al pedo porque no se puede. Está, hola, sí, how, hasta que empezó a funcionar y le dimos. Pero bueno, una cosa realmente muy impresionante: que este programa se haya galardonado con semejante animal. ¿Con porque... usted? No, yo soy otro animal. Este es un animal en serio. Con dos animales, porque el otro estaba en la misma que usted. Realmente es de loco. Y sabes una cosa que lo vamos a ir diciendo ahora, después cuando venga Leonidas vamos a hablar más en profundidad. El tipo nos dio una hora. Una hora. Y entre otras cosas dijo que cuando venga a Buenos Aires nos va a dar también una entrevista en vivo. Le encantó. Esta la van a grabar bien, me imagino que la van a grabar bien. No, no, olvídese. Huevada no pida. Y quiero decirle algo. Sí. ¿Tengo el premio del año? No. No. Me el tipo este... Una... A ver. Una humildad. Increíble. Y si lo veíamos por la pantalla, no tuvimos la inteligencia de sacar la foto. Y él no los veía a ustedes. No. Si no sale espantado. Si no, no, no. No da, da una... Claro, no les da una hora. Les da 10 minutos. No nada. Nada. Dice nada para tocarlito. Con esa cara, no. Así. No, Bartolito. ¡Basta de Bartolito! 10 años de seriedad me lo tiró a la miércoles con Bartolito. Pero se lo usted levanté. Y él. Pero se lo levanté. ¿O no, con el programa nos van a levantar si sigue cantando Bartolito? No, Bartolito, este no es una persona, debe haber dicho él. Vamos. Este no es un conductor. Bueno, así que, increíble. Ahora, vamos a quién le robó o a quién molestó. No, porque tenemos que decir dónde nos pueden escuchar. ¿Todo eso? Sí, o no lo decimos. Que nos escuchen si quieren por todas las retransmisiones. Bueno, estamos en el 91.5. Y en www.antena1sj.com.ar. Vamos, ¿ah, sigo yo? Bien. Después tenés todas las... ¿cómo se llama? Que no, me estaban llamando por... Ah, bien, bien, bien, bien. Tenés todas las aplicaciones. En TuneIn, Radio Antena 1, 985. Radio Garden Live, San Juan, Antena 1. Y... Radio Historia, Antena 1, San Juan. Bien. En retransmisión, viernes. Radio Net 107.7, Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, a las 15 horas y nos escuchan en radionet.playestudio.net. El sábado en Asalto Mata Radio Rock en España, estamos a las 0 horas del domingo, a las 19 horas de acá Argentina en el sábado. Asalto Mata Radio Rock también, cuando esté mañana el programa. No lo bajen, no lo bajen, no lo bajen. No lo bajen, pero está disponible. El también... domingo. Sábado, Metal Corrosivo Radio, México, 19 horas, 22 horas Argentina, y escuchan por Metal Corrosivo, listenchumaradio.com. ¡Qué grande! El domingo a las 15 en metalargentumradio.com. Lunes, 22 horas, Buenos Aires, por Vértigo Rock Radio, blogspot.com. Bien, y también está la página de Vértigo Rock, y el martes a las 22 horas... en Espectro FM 98.9 del dial de Corrientes, y nos podés escuchar también en espectrofm.com. ¿Listo? ¿A quién robó, molestó, jodió, chantajeó? No, no, porque no me dedica nada, no está chantajeado. Beto Vázquez. Bien, Beto Vázquez hizo bloque clásico nacional. Así es. Dale, Checho. Hola, mi nombre es Beto Vázquez, soy bajista de Beto Vázquez Infinity y quería compartir con ustedes clásicos del rock nacional. En este caso vamos a hacer un bloque de tres bandas que fueron para mí muy importantes y que marcaron un estilo muy personal. La primera banda es Orion's Beethoven, el disco es Tercer Milenio y el tema se llama Amistades Desparejas. La segunda es una un poco más prog, es Crucis, del mismo disco que le da el nombre a la banda, y la canción es Irónico Ser. Y la tercera es un poco más conocida por el guitarrista, obviamente fue Papo, de su banda Aero Blues, un disco que pocos conocen realmente, pero para mí fue increíble. Y el tema se llama Vamos a buscar la luz. Espero que lo disfruten realmente, porque para mí estos tres temas tienen mucho que ver y van a quedar por el siglo de los siglos realmente marcado en lo que es el rock nacional. También quería darle un gran saludo a la gente de Memoria del Rock, y decirles que me gustó mucho participar en este bloque. ¿no? Recomendando algunos temas. Así que les mando un gran abrazo y espero que lo disfruten. We'll be right back.

Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Ya llegó nuestro amigo Leónidas y ya vamos a hablar. Pero mientras tanto, ¿puede dejar de molestar con la foto? ¿Hay alguna forma que...? No, no puedo. Buenas noches. Estoy posando para la foto. Pero... Sí, quiero aclararle una cosa. Deje de joder con los filtros porque después no se parecen a nadie. Las fotos que usted hace. Ahí he visto esta semana una foto de usted que parece que dice el que no tengo arrugas. Bueno, si hace 10 años usted atrás no esa tiene foto. Arrugas. Y usted sí tiene arrugas. Sí tengo, si las de la frente se me notan siempre. Por eso, pero las fotos esas no tiene arrugas. Porque son de 5 años atrás. O sea, pero tenía 15 años. No, hace 5 años usted no tenía 15 años. ¿Cuánto tenía? 30 y varios. No, si ahora tengo 30 y varios. Y antes también. No. Si debe tener 38 y 5, 33. No sé yo. Y no la veo clavada en ningún lado como Cristo. Compartí tus secretos, María, para no tener arrugas en las fotos. Que no sean filtros. Es que usted tendría que darme una dieta, que usted es el doctor acá, no yo. Bueno. No tengo secretos. Hola, Leonidas, ¿cómo te va? Buenas noches. Hagamos ¿cómo estás, cuenta que acá hay dos personas nada más. Sí, y sí. Tres. Eso es genial, porque yo me voy y quedan ustedes. Me voy. Pero váyase. No amenace, váyase. Bueno, miren. No lo puedo mirar porque sí, me da cosita. Me da cosita. Y bueno, pero es lo que hay. ¿Qué? Todo el mundo pregunta, y la pregunta del millón. Todo el mundo. Sí, todo el mundo. Dos personas. No, todos. Ah, a todos los que le decís, hicimos una nota con Crono, te preguntan, ¿cómo hiciste? No, en serio te preguntan. Lo primero es en serio. Sí. Y lo segundo es, ¿cómo hiciste? Bien, señora, expláyese, ¿cómo hizo? ¿Cómo hice? Agarré el teléfono a medianoche, como hago siempre, como anoche. Anoche pedí 3 notas, espero me las den. A medianoche se me va por escribir. Y bueno, y me contestan, yo no tengo la culpa que me contesten. Porque y entendamos que Cronos es una de las figuras difíciles. Y a usted, ¿cuánto visto, duró? No, pero diga la verdad, o sea, no es una cosa... ¿Cuánto tuvo? Desde que él le leyó hasta que le contestó. ¿Cuántos meses pasaron? Creo que... Fue el año pasado que le escribí, pero lo dejé ahí y después le dije, no, ya no quiero nada. Y ahí fue donde me contestó y me dijo que le escribiera a su manager porque él no entendía nada de nada, de tecnología, no entendía nada de nada. Así que le escribiera a su manager y bueno, me dijo dónde. Y aparte pasó. Tiene un perfil oculto en el Facebook. Está con un nombre así como sueco o algo así y no aparece en las búsquedas. No. Como un perfil así muy oculto. Así que la verdad que un gran mérito que hayas encontrado semejante... eminencia del metal y del rock y de la historia de la música, ¿no? La verdad que felicitaciones, María. Una claro. Bien tenías que hacer. Una, ya llevo varias bien. No. Y vos no hablés porque vos has entrado a varios recitales. Sí. Así que es cierto. Digas nada, no, porque siempre te portamos bien. Inclusive hicimos esa nota con Primal Fear, estuvimos en las bambalinas. ¿No? Con ¿no? Maite Rana, que presentó Maite a Miguelito. Rana. Me presentó a Miguelito. Cierto. Su amigo Miguelito, estuviste en Avalanche en la lista de invitados. Mire, de la banda. Aparte, ¿eh? Espere. Vamos a volver a Miguelito. Usted sabe que no solamente Miguelito, sino que mandó una foto de los pies. No. Sí. Sí, para ver si está bien. La tengo todavía, si quieres. Qué personaje. La verdad que uno de los bateros, uno de los mejores bateros del mundo, ¿eh? Terrible. Y un personaje, una buena onda, una diversión, unas ocurrencias terribles. No me extraña que mande fotos de los pies. Bien. Menos mal que fueron de los pies. No. Menos mal. Sí. Volvamos a Cronos. Sí. Llegamos, nos pusimos, ni él ni nosotros sabíamos qué corno hacer con la tecnología. No, totalmente. Como siempre. Complicado lo de la tecnología. Aparte, como que tardamos en hacer. De hecho, en un momento, por eso decía que tiene un perfil oculto, en un momento digo, bueno, pará, lo agrego yo desde mi Facebook y le podíamos chatear, pero no lográbamos establecer la conexión de audio. Tuvimos varios minutos así, ¿no? Sí. Sí. Unos minutos largos y ahí lo veíamos. Sí. Porque, a ver, tanto como ustedes no creen que estuvimos con Cronos, nosotros tampoco. Es cierto. En un momento decimos, mirá si no es Cronos en realidad. Pero apareció con unos lentes oscuros, un habano cubano de un muy buen tamaño. Ah, bien. Fumando, haciendo los símbolos de metal. ¡Hola! No sé cómo decía. Era el Che Cronos. El Che Cronos. Muy bien. Impresionante. Y ahora que estamos con Leonidas, o sea, la verdad que para los dos, creo, y lo vamos a ir, fue una cosa de locos. Sí. Estar con un tipo es prácticamente fundacional. Sí, absolutamente. En el metal, ¿no? Totalmente. De hecho, lo saludé así, como diciendo, es un prócer del metal, influenció tanto a Europa como a Norteamérica cuando aparecieron estilos como el black metal, el death, el thrash, inclusive. Y bueno, después, por supuesto, a todo el mundo. Hicieron giras por todo el mundo y más allá de lo que él significa, creo que lo que estás queriendo decir, Guille, es que la buena onda que nos transmitió fue una cosa, una experiencia única, ¿eh? Fue una entrevista para recordar, ¿no? Sí, realmente hemos editado, no la hemos dejado tan larga porque era una hora, fácil. Era una hora, sí, y sí, bueno, sí. Más lo que hagamos de traducción y todo, vamos a estar hasta las 6 de la mañana, por no supuesto. Se puede. Pero aquel que quiera, nosotros después la vamos a subir en inglés para aquel que la quiera bajar de la nube. La va a poder bajar y escuchar. Genial, sí. A ver, arranquemos con el programa en sí, con la nota en sí. ¿Cómo fue? ¿Vos qué es lo que recordás? O sea, que nosotros empezamos como... Porque, bueno, no se podía y en eso se pudo. Exacto. No es que hubo una sí. Sí, estuvimos varios minutos hasta que finalmente se pudo lograr la comunicación y ahí fue... Y ahí fue, digamos, el saludo inicial, que con mucha emoción y transmitirle todo lo que él significa para nosotros y agradecer la oportunidad. E inmediatamente, él estaba como con muchas ganas de charlar y de contar cosas. Y lo que yo recuerdo principalmente fue que toda la primera etapa fue recuerdos de él, de cómo, digamos, comenzó con este desarrollo de un nuevo estilo musical. Él quería destacar, digamos, sus ideas más allá de lo que estaba ocurriendo en Inglaterra en aquel momento, que recordemos que fue una época de explosión musical muy importante. En los 70s teníamos el progre, teníamos el punk, teníamos el heavy metal, ya estaba el hard rock de Purple, estaba lo oscuro de Black Sabbath. Es decir, una época de mucha explosión musical, y él ya mencionaba que en la secundaria estaba tratando de hacer sus propias ideas, sin ninguna imposición en ningún estilo. Y así comenzó la nota, digamos. Bien, ¿tenés la pregunta 1? Vamos a escuchar la pregunta y qué es lo que contesta. Y perfecto, después... vamos a hacer así. You are right, you are right. The world needed you. Everybody was sick of hearing Germany and Kansas and Boston and Leonard Skinner and all that crap. We needed to make it. Hardcore for the new generation. So I agree with you. So do you really thought in that way years ago, back in that time when you were like initiating all this movement with metal, you were thinking in that way, like this shit from Kansas and so on and so forth, so we must innovate here? Yeah, I mean, you know, I was at school, like the high school, which is when you start to read and listen to what's happening in the world. And, you know, I was listening to all the latest music at the time. And, you know, the 70s much rock music. You know, we've had all the status quo type of bands, the English bands, but a lot of American influence, you know, like, you know, Kansas and Journey and Boston and all that. And, you know, I was really excited when punk came along. I mean, that for me was perfect because it spoke my language, it was aggressive, you know, and, you know, it was slightly political and it was angry and, you know, it was a time in England when, you know, it was probably the first time ever in history that the younger generation would never guarantee work. Before that, you know, you grew up, like my parents grew up, and they knew that they were going to go and get a job, and, you know, whether it didn't matter what it was, there was work. But my generation, it didn't happen like that. It was big political unrest and no jobs. And I remember bands like the Sex Pistols singing about this and just getting angry with the Queen and Parliament. And, you know, it was really exciting. But being a fan of rock music, I always thought, well, you know, rock music's supposed to be the greatest music, but, you know, the long hair, the motorbikes, and the chicks, and drinking, and having a good time. And why is this punk music better? Why is punk music louder and faster and more aggressive? You know, and a lot of the rock bands, just to me, just seem to be wanting to make money and be commercial and not really care about music. So I wanted to make music aggressive again. I wanted it, I mean, for me, don't get me wrong, when Motorhead came along, that just spoke my language. I thought, here's a band who, what I would call rock music, that proper rock music, you know? Right. But I wanted it to be a lot darker and a lot heavier. I got a job working in the studio, and I was always amazed when the bands would come in the studio and say, oh, I want to sound like this band, I want to sound like that band. And I used to think, why don't you want to sound like you? Why don't you want to sound like your band? And to me, I couldn't understand why they wanted to copy instead of be original. Now, I didn't really think that people would like what I was doing, because I thought, well, I'm just having fun here. I wasn't really serious, you know? I mean, I was serious that I wanted to create music that I liked. Right. But I didn't think everybody else would like it. I kind of thought, you know, I'm having fun. I'm not going to listen to anybody's advice. I'm not going to listen to anybody say, oh, you have to do this, you have to do that. I'm going to do what I want. I'm going to sing about what I want. I'm going to play as heavy as I want and as crazy as I want. And I'm just going to really enjoy myself. And that really is where it all started, was because I wanted to create music that was exciting. Music that was fun. Even if it had lasted 1 year. Even if it had lasted 1.5 years, I didn't care. I just wanted to create something that would make people excited, make people have fun, you know? That's why when, you know, Venom didn't do any gigs for a long time, because we didn't have the opportunity to go from being nobody to being Kiss, you know? And right. nobody would put the money into the show. And I didn't want to just play a crap gig. I wanted to do crazy things. I wanted to have pyro and bombs and speed gear and leather and studs and, you know, and again, make it like a party, make it like fun, make it exciting. And, you know, it took a long time for us to be able to get established where we could say, now we can go out and do some shows where we want to do the shows. Right, esa fue right, la musicals. Primera parte, la primera pregunta. Y después dicen que yo hablo mucho. Le aviso que esta es la más corta. Usted me decía que por qué no... Mire, era imposible callarlo. Si hubiéramos estado cerca, le digo que le dimos un cachetazo para que hable y 33 para callarlo. Sí, es cierto. La verdad que estaba con muchas ganas de hablar, pero es como para destacar que... No, porque eso por ahí se puede malinterpretar, como un tipo, como un hablador. No, al contrario, es como que él estaba con ganas y estaba con buena onda y muy muy enganchado, digamos. Y las preguntas realmente las llevaba al buen sentido de la pregunta y todo lo que desde nuestro lugar nos puede enriquecer escuchar hablar a un tipo como él. Es decir, él se puso en esa situación ni como estrella, sino diciendo, bueno, ya vamos a compartir este momento, vamos a compartirlo bien, y como hablamos recién mientras escuchábamos esta primera parte, muy dado, digamos, nos estaba atendiendo como si fuésemos un medio de Inglaterra, y estamos en Argentina y todo, y la verdad en que... En San Juan. En San Juan, en Argentina, y con toda la buena onda y la buena predisposición. Acá, digamos, pasando a lo que él dijo, hay muchos conceptos que me parecen fabulosos, de hecho... No sé si va a estar en el extracto que vamos a pasar, pero se los menciono, que yo le comentaba a él qué importante para las nuevas generaciones o para los músicos jóvenes o inclusive los músicos que están en actividad, tener en cuenta algunas de las cositas que él mencionaba. Por ejemplo, una es que él utilizaba todas sus vivencias para llevarlos a la música, más allá de la letra, si querés, o del tipo de canción, al estilo que él estaba desarrollando. Quizás no pensando en un estilo en sí, sino pensando en algo que fuera auténtico. Digamos, esa sería la palabra, auténtico y original. Él habla de que, si bien había una gran explosión del rock en esa época en Inglaterra, también... En la radio se escuchaba música que para él, dice, vamos a decir literalmente, con perdón de la palabra, dice que era una mierda. Habla como que él no le gustaba Boston, ni Kansas, ni todas esas bandas que eran, se llamaban Arena Rock porque eran bandas que llenaban estadios. Y eran bandas que mezclaban un poco el pop con el progresivo, digamos, ¿no? Ese estilo 70 o algo de los hippies. Y él dice, yo... Estaba viviendo otra cosa en mi vida. Estaba en la secundaria, tenía quilombos en mi familia, no me bancaba los conceptos de la reina. Él habla bastante diciendo de la reina, como que él quería ir en contra de todo eso. Entonces, él sentía que lo que él quería expresar con su música era un estilo mucho más rápido, más intenso, más agresivo, digamos, con mucha más fuerza de toda esa mierda que él estaba escuchando. Hay que aclarar que lo único que no cambió en estos 40 años es la reina. Sí. Es decir, todavía podría seguir apareciendo buena música, ¿no? Lo demás cambió todo. Pero... Totalmente. Y dice que bueno, a pesar de todas las dificultades y que todo el mundo le decía, no, ¿cómo vas a tocar eso? ¿Qué es eso que estás tocando? La importancia de escucharse uno mismo, ¿no? Y de las convicciones propias. Así que la verdad que resultaba muy motivador, te digo, inclusive escucharlo, ¿no? Un poco como que te alienta y te lleva, ¿no? Una de las cosas que, bueno, he cortado por cuestiones de tiempo es cuando le preguntamos el tema de cantar con el micrófono hacia arriba, que también lo contó. Creo que lo hablamos después. Sí, sí. Lo he sacado, pero bueno. Pero podemos charlar de eso. Fue muy interesante porque, digamos... Hay muy pocos que... Está también Lemmy, ¿no? Que el mister de Motorhead, que paz descanse, que también utilizaba esa técnica. Y él dice que, sí, efectivamente, más allá del tema de imagen, es como que le permite desarrollar una técnica especial al momento de cantar, ¿no? Entonces, claro, sí, es como, no sé, será una posición de la garganta o lo que sea. Acá... digamos, si quieren aprovechar un poco el tema del conocimiento médico, obviamente la posición de la garganta y el cuerpo va a tener que ver, pero a mí me parece muy importante lo que uno siente el momento de estar interpretando cualquier instrumento, inclusive la voz. Mientras el músico crea que así va a estar mejor, así va a salir, digamos. Y evidentemente es como una técnica ya con una marca registrada de él, porque fue original con eso también, en sí. Definitiva. Y efectivamente... Vos me acuerdo que me anotabas en un papel la pregunta, y él estaba tan embalado hablando de otras cosas que había que encontrar y detener un poco para decir, pará, estoy acá con unos colegas que te quieren hacer esta pregunta, y le comentábamos de eso, y el tipo dice, sí, che, qué bueno, y empezaba a contar sus pensamientos y su experiencia con eso, y dice que efectivamente es algo que él le encuentra muy útil para el momento de cantar, ¿no? Bien, tenés la pregunta 2 y 3. Acá son dos preguntas que vamos Perfecto. A escuchar y seguimos avanzando. Chills when you were talking because you really transported us back in time to those years in England. But when you know, we think that it was like really like a musical explosion from many different. Styles and there were so many bands and I think that your main engine or your main energy was your faith on yourself. So that's really, you know, this is really big. It's really important because that faith. Sorry, it was so big. It's tremendously big. So that in you created, you know, thrash metal, black metal, and you influenced so many bands. And I think that the main energy was your faith on your music. Is that right? What do you think? When people first talk to me about like why we came to South America in 1986 and we played in Brazil, and I always said that I wanted to open the door. I wanted to open the door to South America because what happened with Ben was very much like how I opened the door to South America in creating the impossible. Like, because the music that we created was nowhere to be found, but there was an energy for that kind of music as it became more popular. The same that when I came to Brazil, it was because we had received letters, it was long before emails, we received so many letters from fans in South America saying, I'm going to live and die and I'm never going to see Venom. I'm going to have my whole life, I'm never going to see Venom. You know, I live in a country that is ignored. I live in a part of the world that the rock fans don't believe exists because, you know, maybe they're scared or maybe they think, you know, there's too much political unrest or maybe that, you know, and I used to get these really sad letters of people saying, you know, I bought your albums like through bootleggers and, you know, we had to smuggle these albums into the country and all this, and I always believed that, you know, this music should be brought to where it's wanted the most, and I always like to create the impossible, and I thought, you know, if we could take this music to South America and give the fans there the impossible, give them, you know, what they never could believe in the get. And this to me is really one of the things that Venom stands for. It's one of the things I've always believed. And being able to open the door so more bands could then be having the confidence to go to that part of the world. And for me, there's nothing better than playing to an enthusiastic crowd. You know, when I finally did the full tour, which was many years later, I think it was 2009 when we did, you know, Argentina and Chile, and, you know, we went back to Brazil, we did Mexico and Bogota and Colombia. To meet those fans was like the greatest thing because this one guy, he came up to me and he shook my hand and he said, I can now die a happy man. Absolutely fantastic. Now, that to me means everything. Yeah. That is 100% of why I do what I do. And I create the music that I create because I know that it creates so much passion in people, you know? Right. Yeah. I completely understand you. It's like, you know, like a positive feedback on you because you contributed in so many ways to metal, not only music but opening the doors to Latin America, as you said before, but also you get that all that energy, it's like it comes on feedback onto you because people, as you said, here in Latin America, we are, you know, like really kind, and kind is not the word. Maybe really, how you say? It's really. It's more like welcoming, isn't it? It's, you know, we always felt really respected and wanted and welcomed in South America. You know, there was never any feelings that, oh shit, we shouldn't be here. It was always great. Hey, you guys, you came all the way to see us. You know, when I was speaking to one of the press in interviews when I was in Chile, the guys were saying, you know, they read the magazines and the websites about the festivals in Germany and in Holland and in France and all these great bands who play, and they said because of their jobs and their economy, they cannot afford to travel to Germany or wherever to go and sing these bands that they love. So the fact that like, the bands now started to move to South America to play, there were such open arms. So Yeah, that's right. You know, we finally think, yeah, finally we are. Bien. Segunda, ¿qué siguió diciendo Cronos en las dos preguntas que siguieron? Claro, un poco hablamos del tema del legado, ¿no? Y cómo, a partir de lo que hablamos antes del tema de la originalidad y cómo había influenciado a los demás, y, digamos, como yo diría, destacando que uno de los motores, le decía yo, y inclusive él lo reafirmaba, uno de los motores, y esto es importante para todos los músicos que nos estén escuchando, era la fe en sí mismo. Es decir, eso motivaba a ir hacia adelante, y así fue que llegaron en los 80s a empezar a hacer giras por todo el mundo. Y él ahí destaca algo que me parece también algo muy importante para mencionar, que fue, él dice, literalmente, yo abrí las puertas de Sudamérica para el metal. Pero más allá de, no se refiere a que es como que a partir de que él vino todos empezaron a escuchar metal. No, sino una cuestión de que las bandas acá no venían. Ese es el problema. No venían las bandas, o venían rara vez. Entonces, él menciona y destaca inclusive que para ellos fue como determinante esa gira que llegan a Brasil en 1986. Y él dice, literalmente, abrimos las puertas para Sudamérica. Y que además, en el contacto con los fans, él en un momento se ríe, digamos, como orgullosamente y con un recuerdo que evidentemente le trae mucha, mucha felicidad, que habían fans que le decían, wow, ahora puedo morir tranquilo porque escuché a Venom en vivo, ¿no? Entonces es como que eso a él lo shockeó y fue una fuerza que se inyecta en la banda de manera muy importante. Ustedes recuerden que hasta ese momento todas las letras tenían un tinte así. De hecho, hablamos en un momento en la entrevista, una sugerencia de María en la pregunta, acerca de la temática, ¿no? Que un poco más oscura y con todo el tema este del satanismo y demás, que creo que después seguramente hay algún extracto de eso, sí, y sí, mencionaremos entero. Digamos, pero a lo que voy es que a partir de ahí, que yo se lo mencioné en una parte, es como que cambian un poco la temática de las letras, porque fue un shock muy importante para la banda, esa gira internacional, que inclusive llegan hasta Japón, y él hace una comparativa muy interesante con Japón, que no sé si la vamos a hablar después, pero digamos, es como que toda esa retroalimentación, decía, esa retroalimentación con nuevo público, inyecta una nueva energía en la banda, hasta que inclusive llegan a cambiar la temática de las letras, ¿no? Bien, la banda en aquellos tiempos, que era un trío, pero que se movían en el escenario, en los 80 recordemos que mayoritariamente había mucho show, era época de glam, era época de bandas que venían del hard rock o del glam metal, con mucho show, con mucho espectáculo. En cambio, estos eran tres tipos pegándole durísimo. Exacto, mucha energía. Sí. Con mucha energía, sin tanto show visual, pero con mucho visual. Realmente, bueno, era un trío, lo que hoy podemos decir un power trío, pero de mucha, mucha polenta. Totalmente, ¿no? Totalmente. Un power trío que más allá de, porque algo de estética había, ¿no? Pero no todo el impacto visual, es decir, el impacto era más auditivo, ¿no? Con ese estilo en los machaques y mucha, mucha energía, como decís vos, tal cual. Sí, sí, sí. Eso me parece que también motivó a ciertos estilos, donde vemos que por ahí están más, hoy por hoy hay estilos que obviamente las bandas tratan de complementar todo, ¿no? Por supuesto hay algo de imagen y demás, pero hay estilos que se centran más en el toque, en la energía de la banda en sí, en la forma de tocar la guitarra, en el estilo de machaques y demás, y en eso fueron innovadores realmente. Sí. Bien, vamos un tema, vamos con un tema de Venom. Eso. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, ¿qué vamos a escuchar? A ver. Porque esto es interesante para los que por ahí no conocen tanto la banda, ¿no? ¿Alguno? Welcome to Hell. Bienvenidos al Infierno. Eso es de la primera época. De la primera época. Muy bueno. Y después bueno. Vamos con otro clásico como Black Metal y terminamos con 100 millas. Eso. Pero vamos con uno ahora, un tema. Venom, esta es la música que le gusta a usted, ¿no? Sí, me encanta. Bien, en la próxima le vamos a poner el gallo Bartolito. Ah, bueno, pero ¿lo puedo cantar? No. Usted sabe que tuve 10 años de una, digamos, me tenían en un concepto muy arriba de tipo que ponía música, hasta que alguien se le ocurrió cantar el gallo Bartolito en el programa y no, ahí posta. Se me fue la mierda. No, no, chao. Todo lo que había vendido, no, que el heavy auténtico. No levantamos el programa, chechos de Diego. Claro, los tapó el agua. Claro. El heavy, viste, el verdadero heavy. Claro, claro, no soy... Sarita Janabel dice saludos al líder de Hiedra. Ah, no, bueno. Arden llamas. Sarita ¿sí? Janabel me suena. Hablando... Sí, a mí también. Y el líder no sé quién es, el de Hiedra. Hablando tú un poco, contanos, suena, ¿no? Antes que sigamos con la nota, contanos, vas a estar tocando el día de... Es cierto. Este sábado, que empieza la primavera, sábado 21 de septiembre, voy a estar presentándome... con Deborah Borghetti, ahí en un lugar que se llama De La Hostia, que queda en Abraham Tapia y calle 5. Sí. Vamos a tocar un acústico haciendo una especie de recorrido ecléctico con diferentes estilos. No va a ser lo mío en Hiedra, pero son proyectos que van apareciendo acá en San Juan y que estoy disfrutando mucho porque la verdad que es muy buena música. Hay algunos temas propios. Así que los esperamos a todos. Es ahí en De La Hostia el sábado a las 10 de la noche. El amigo Patinela. Así que... saludos y, para él. Y bueno, digamos, lo otro que puedo mencionar, sí, que es con Hiedra estamos por... Ya tenemos el material nuevo. En realidad tengo muchas ganas de que lo pasemos por MDR. Estoy convenciendo a los chicos a ver cómo... a ver si esperamos el clip o pasamos el material. Tenemos 4 temas con una evolución un poquito en el estilo. Es siempre la misma línea de power melódico con heavy metal. Con temas que suenan muy bien. Tenemos un par de covers y estos temas nuevos. Y estamos filmando el clip para empezar a presentarlos con la banda. Así que espero traer la primicia y que podamos escucharlo pronto acá por MDR, ¿no? Por supuesto, y va a estar, nosotros lo vamos a pasar. Acá hay una cuestión. Todo tiene que pasar por el kiosquito María. Primero me tiene que traer el CD en mano y después vemos si lo pasamos. Bueno, hablando del CD, viste que está complicado el tema del CD, ¿eh? Sí. Viste que la verdad que hoy por hoy distribución digital. Todo distribución digital. ¿Ustedes por dónde escuchan? ¿YouTube? Sí. Algunos Spotify o hasta inclusive por Facebook. Entonces, la verdad que el disco físico está perdiendo. Y si ustedes van a los presupuestos, es terrible. Es carísimo. Hoy editar un disco físico, tenés que hacer 100 unidades, por lo menos 150 mangos cada una, saca en cuenta. La verdad que está difícil el disco físico. Pero bueno, si ese es el requerimiento, veremos. Usted sabrá. Bien, vamos con el tercer, o sea, cuarta y quinta pregunta. Dale, Checho. Yeah, right. And you know, I was thinking as you were talking that you mentioned 1986 in any way, maybe a little bit. Did your experiences influenced you on some of the material? I think you have a new album in 1987, Calm Before the Storm, is that right? And it we can find any influence on what you lived related to South America? Oh, definitely. I mean, like, you know, I always write songs about my influences, about what I have in life. And you know, we've been influenced by, you know, everywhere I've been, everything I've done, and the people I've met. And you know, being able to come to a country like South America for us, yeah. As I used to say to people, it was like Italy back in 1984-85, where they didn't have any great bands going there. So you know, when we went down to do the tour of the Black Barrel in the Seven Gates, it was very much the same, you know. Yeah. The authorities were really fearful. The fans were really happy. But once the authorities understand that we are not there to cause any problems, we are not there to cause any political problems, and actually, the people are going to be happier and less of a problem. Right. If they can hear the music that they love. So yeah, you know. Yeah, right, man. It's you have a really correct answer, I think, for them. Because of course, if people listen to music, they will be, you know, they will you will feel better and so on. So that's really interesting. And you in that time when you were coming to South America and Brazil in the 80s, you also went to Japan. That's right. Yeah. And did you it's like, you know, you went from one side to the really other opposite side, and of course you have some comparatives or you were surprised by Japanese in that time. It's a very strange place, Japan, actually, and the thing is with Japan, it's a very commercial place. So, yeah. Black Metal's never been really big down there. I think the people are a bit more, and this is not an insult, but the people are a bit more like a cartoon. Yeah. You know, they like more like sort of cartoon music. So, you know, that's why a band like Kiss did very well in Japan, because, you and sing along and, you know, bump their head, whereas, I don't know, metal comes from the soul. Metal, you feel metal. You don't listen to metal, you feel metal. You right. Know, something that is deep inside, you know. I am really surprised how deep is our conversation and how it's really... Sí. Bueno, ahí justo, la verdad que pedí que cortara porque hay tanta data, ¿no? La verdad que les decía a los chicos acá que si pudiera hacer una traducción literal de todo lo que dijo, me parece que cualquiera que no escuche metal se termina siendo metalero, porque es impresionante cómo te va motivando el tipo... digamos, hay muchos temas yo para comentar acá. Uno es que digamos la concepción de cómo transmite la energía la música que nos gusta, ¿no? Porque él dice, ustedes nosotros no escuchamos metal, nosotros sentimos el metal. Obviamente con cualquier estilo vas a sentirlo, por supuesto, pero él lo dice refiriéndose, inclusive menciona a Britney Spears, lo dice diciendo todo lo que es lo comercial y demás, que es como que va disfrutando la música y va llevando esa melodía fácil y simple, que fácilmente vendible, que por ahí no te transmite más que lo comercial, digamos. Y ese concepto nace en la charla a partir de la comparación, porque veníamos hablando de 1986, 1987, en esa época que ellos visitan Brasil y después van a Japón, y él empieza a decir, no, nosotros cuando vinimos a Sudamérica era todo lo que es la pasión y estaban sorprendidos por todo lo que transmitía la gente. Después van a Japón donde les llamaba la atención, todo era comercio, era todo lo comercial. Si bien después Japón empezó a introducirse en metal y demás, él les llamaba mucho la atención lo comercial, ¿no? Y después también mencionaba en Latinoamérica cómo nosotros, porque yo le decía, claro, sí, sentíamos todo eso, pero siempre estuvimos muy oprimidos por motivos que ya conocemos, de políticos y demás, ¿no? Y la pobreza y demás. Y él dice, sí, justamente a nosotros nos llamaba muchísimo la atención la presencia de los militares. Dice que en algún momento se acercaban los fans a pedirles los autógrafos y de repente como que intermediaba un militar o lo impedía. Y ellos decían, ¿qué está pasando acá? ¿Qué situación vive toda esta gente, ¿no? La verdad que tenemos una historia más bien triste y una realidad también un poco triste. y quizás eso, digamos, es una reflexión mía, pero quizás eso por ahí nos limita todo lo pasional que somos los sudamericanos para poder transmitir la música, y que quizás ellos no han tenido ese impedimento. Después el otro comentario que quería hacer, recién estábamos escuchando uno de los temas, y para aquellos que por ahí no conocen tanto Venom, o inclusive para los que están escuchando, no, yo no sé si comparten conmigo, es como, más allá de que decía acá, decía, por ejemplo, son contemporáneos con Maiden, si sacamos la voz, la parte instrumental tenían similitudes con la primera etapa de Iron Maiden, pero estaba lo original de la voz ya quebrada y no buscando esas melodías hard rockeras, digamos, sino para el otro lado del metal, que por ahí se aleja más de esa melodía más cantable, sino una cosa como más intensa, más fuerte y con más energía, ¿no? Pero a mí lo que me sucede es, más allá de eso, y la originalidad de ellos de abrirle la puerta a la voz rota, digamos, en el metal, hay un ambiente, ¿no? Vos escuchás esas canciones y es como que, más allá del machaque, y que vos podés decir, bueno, como les decía yo, mire, fíjense este machaque, después fue recontracopiado. Más allá de eso, es como que había un ambiente en un trío que en el desde el sonido, desde las notas que usaban, o no sé, te transmitían como un ambiente, hay una energía ahí que te transporta al estado este de Venom. Y en eso, en la entrevista le destacaba lo de, digamos, el legado de ellos. Y ahora vamos a entrar en el tema de lo que hablamos de las letras, eso, del satanismo. Y vamos antes a escuchar Black Metal, un himno. Dale, Chechín. Thank you. Tomando el tema de black metal, vamos a una pregunta hecha por María, que preguntaba sobre por qué las letras... Claro, porque digamos, las letras satánicas, vamos a decir, o letras oscuras y demás, que por ahí nosotros lo teñimos mucho desde nuestra cultura, ¿no? Que es una cultura del catolicismo y demás. Es fantástica la respuesta de él, porque es un poco como que nos descoloca. Así que o sea, vamos, la escuchamos o charlamos y... Vamos con unos minutos. They are, you're right, and they are also liberating that full energy that, you know, if you hide that energy, it will just get you ill, or however you say. So it's better to get out that all that energy, and of course music can help that. You know, I am here with some colleagues from the radio, and they are really... you know, they are really anxious for asking you some questions. So I will ask you for excuse me, because I will change the subject or the matter of the conversation. But they are, you know, they do not speak English, but I will help them for asking a couple of questions if it's okay for you. Excellent. Okay. You know, the first question is related to symbolism. We know that, we here have our colleague Maria. I think you already meet her by Facebook. Maria is a girl that works here on the radio. She's a musician also. And she has always feel, you know, this question about why did you start with satanic symbolism? And I can add, to that question that you, I think that you changed that after Brazilian tour, because you started more like a sword symbolism and it was like a movement on your theme in your lyrics, and maybe you can comment on that. From the very early days while I was at school, and I've always created artwork as well as music. And I always used to think that, especially like heavy metal, is like there's a saying here in England, which is the devil has the best tunes. Yeah. The devil has the best songs. And I always used to really love that. And I've created pentagrams and goats and, you know, demons and that with my artwork since I was young at school. And I always thought it was perfect to go with this type of music because it's hardcore, you know, it's aggressive, it's sort of, it looks amazing, it's, you know, fire and death and blood and guts and everything, because again, it's safe. It's more than a safe window because it's done for entertainment. And it's great to be able to explore the subject knowing that, you know, nobody's going to get hurt, nobody's in any danger, and it really is. I mean, when I look at not just the metal stuff now, when I see some of the things that have been created by other bands, whether it's, you know, Borgay or, you know, Immortal, and I see some of their artwork and their, you know, videos and everything, I think, wow, it's getting better and better and better, it's more. And, you know, it's this whole thing about, you know, how more evil you can make it look, but it doesn't mean evil in a way that anybody's going to die or anybody's going to get hurt. It's for entertainment. And whenever I've spoken to people who've ever had a problem with this, I always say, why is it okay for people to make movies about this, but when people make music about this, everybody's like, oh, this is terrible, oh, wow, let's give the guy an award, let's give him an Oscar. Oh, what a great actor he is. Yeah, but then when Marilyn Manson does it, it's like, oh, shit, he's going to hurt somebody, he's the devil. It's ridiculous. But I just love the symbolism. I love the look of the pentagrams, the armor, and the power, and the fire, and the demons. Very, I just think it's perfect for this kind of music. Yeah, you know, it's a really cool way of thinking, and I completely agree with you. You know, I have, I don't want to speak about myself, but maybe I can mention that I always thought like you, and liked, you know, your band and others that came after you, that they used that kind of symbolism, because actually it's like a really cool image, you know, but in some way people start pointing that maybe it's like carries like a bad energy and it's like you know, like a way of acting of evil, and I do not agree that you so I would like to ask you if any time in this many years that you have been in metal, any time did you feel that maybe this kind of symbolism or imaging or whatever affected you in a negative way, or you saw something or someone that maybe evil is really acting by the music? I think that it's not possible, but I also think that many people would be asking, well, this kind of evil music just, you know, transport evil energy, so you are like acting for evil. What do you think? Absolutely not. Okay. Absolutely not, and I'll tell you why. When you look at Christianity, and if you read the Bible, if you read all the religious scripts, you will see that the Christians and Catholics, I mean, they invented the devil as God's enemy. And they came up with the story about how God threw Lucifer out of heaven with the fallen angels and da-da-da-da-da-da-da-da. Now, what I did was, I took that story and I said, okay, let's grow as if it was true. Let's take it as if there is Lucifer, there is fucking Behemoth, and after all, all the boys and girls. Bien, estábamos, queda mucho más, pero bueno, no nos queda tanto tiempo. Okay. Bueno, le preguntamos por qué las letras oscuras. Exacto, yo creo que este es un tema central y que a todo el mundo le debe interesar mucho, ¿no? Nosotros lo vemos quizás como algo prohibido o algo maligno o algo que va a producir mal. Entonces, la pregunta fue, que digamos, iniciada por María, del punto de vista de qué onda con esto de las letras oscuras. Y ellos lo ven de una manera completamente diferente. Y les comento, digamos, para entenderlo, dos cosas. Por un lado, la historia terrible que tiene el norte de Europa, o inclusive toda Europa, con la Inquisición. Es decir, digamos, los actos no tan favorables o positivos de la Iglesia sobre la gente, que eso lleva a que genere, obviamente, una reacción negativa hacia la Iglesia, por un lado. Segundo, él dice que la idea de ese tipo de letras y demás nace ya en la secundaria entre ellos, que lo veían como una manera divertida, porque dice, ¿a quién no le gusta, si te gusta el rock, digamos, imaginarte tocando la guitarra y atrás fuego, viste, y imágenes así de demonios y demás? Es decir, en ningún momento ellos lo interpretaban como algo de mala onda o de daño o de generar violencia, ni mucho menos, sino como, por un lado, algo atractivo desde el punto de vista de que te puede llamar la atención como alguien joven que está escuchando música más intensa, y por otro lado este rechazo, vamos a decir, a ciertos aspectos de la Iglesia que no estuvieron muy bien. Entonces yo también más adelante habla de la cuestión, digamos, de los abusos por parte de la Iglesia. Exacto. Él inclusive menciona el tema abuso de la Iglesia, el tema de que hubo una época en Europa que, si ustedes repasan un poco la historia, que él lo menciona inclusive y hace un repaso muy amplio que obviamente por motivos de tiempo lo recortamos, pero él dice una época en que si vos tenías un pecado, o si tenías un pecado, vos podías comprar la absolución a la Iglesia Católica. Un poco con la Iglesia Católica te cobraba plata para perdonarte los pecados. Entonces, sí, ¿qué sí. onda? Entonces nos hagamos satánicos, digamos. Entonces, de ese punto de vista, ellos encaran las letras. Por lo tanto, yo entonces le pregunté, pero, ok, vamos, para nosotros, en nuestra cultura es diferente. Vos, te voy a hacer la siguiente pregunta, le digo. La indulgencia se llamaba. La indulgencia le llamaban, exacto. Cuando perdonaban los pecados a partir de... Bueno, entonces, le digo, para nosotros, podemos concebir como que, o alguien puede llegar a pensar, que este estilo musical te puede transmitir negatividad, o puede producir daño a alguien, o puede, digamos, ser un medio para que el demonio actúe. Vos, con toda tu, le pregunto, vos con toda tu trayectoria, digamos, en este estilo musical, y después de haber usado letras, imágenes y demás, ¿tenés, con toda la sinceridad, algún caso o alguna anécdota o algo para decir al respecto que nos haga pensar que realmente todo esto que ustedes hicieron con la música, digamos, impacte en algo negativo o en algo relacionado con el diablo, con el demonio? Y la respuesta fue contundente porque dijo, absolutamente no, para nada. Nosotros lo hacemos para divertirnos y como mucho como una crítica a los desmanes o a las cosas malas, vamos a decir, de la iglesia como un método de control de la población. Y ahí inclusive empezamos a charlar de las formas de control de la población a través de la religión o de la política, ¿no? Sí, y en un momento le preguntamos también si él consideraba que la bestia no éramos nosotros mismos y la teníamos en el interior. Cierto, cierto. Y él ahí dijo, por supuesto, todos tenemos, ¿no?, ese libre albedrío que nos permite actuar bien o mal y está más en nosotros que en otra cosa. Eso lo comentabas vos y él realmente estuvo de acuerdo. Fíjense que es increíble cómo tranquilamente te pueden hacer pensar que una música que te hace sentir bien en realidad es lo contrario y él digamos quería hacer hincapié específicamente en cómo te va a hacer sentir bien. Lo importante es que vos te sientas bien, porque de repente por ahí te digamos hay alguna energía negativa que querés canalizar y a través de esa música vas a poder hacerlo y de ninguna manera el objetivo es que te contactes con un demonio para que estés poseído o para que hagas el mal. Así que la verdad que fue muy muy profunda toda esa parte de la entrevista y muy muy interesante para los que quieran bajarla o va a estar subida la nueva, ¿no? Sí. La vamos a subir y vamos a poner cuál es la dirección. Gracias, Leonidas. Un gusto. Muchísimas gracias. Y nos vamos con un tema de Venom. 100 millas al infierno. Vamos todavía. Chau. Corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien, tenemos la invitación para el año que viene. Cuando viene, vamos a tener nota. Estamos ahora con Fer Savage, un amigo de Tractor. Se viene el aniversario. ¿Cómo anda, Fer? Hola, Guille. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo de Memorias del Rock. Y estamos en una noche realmente para nosotros impresionante, porque haber tenido esta nota internacional... A nosotros la verdad que las piernitas hacen se mueven todas. Bueno, Fer, contanos, se viene el aniversario. ¿Dónde, cómo, cuánto? Todos los datos. Todos los datos. Sí, el aniversario es este próximo sábado 21 de diciembre. De septiembre, que estamos cumpliendo 9 años ya de vida. Así que vamos a estar ahí festejándolo en Cucu Bar, en el nuevo Cucu Bar. Que está ahí en el lateral oeste de casi España, con los amigos, los hermanos de Coiron, que son los que van a estar abriendo la fecha. Así que nada, ahí estamos a full con nuevo batero, con cosas nuevas, bueno, con reponiéndonos de tantos quilombos que hemos tenido, accidentes míos, accidente del Cristian, la partida del batero, otro batero nuevo, mil cosas nos han pasado. Bueno, contanos, ¿cómo es la formación que se va a presentar? La formación es Cristian Marchesi en la guitarra, Germán Lencinas en el bajo, Hugo Canto en la batería y, bueno, yo, Fer Savage, en la voz. Bien. el precio, ¿dónde las podemos comprar anticipadas? Y la anticipada, o sea, no hemos puesto un punto de venta porque va a valer lo mismo anticipada que en puerta, o sale 100 pesos, así que no hemos puesto a vender así anticipada. Hemos vendido algunas a los amigos que por ahí viste nos encargan, pero no nos hemos puesto realmente a decir, bueno, mira, pongamos este punto y los vendamos. Ni siquiera la Coirón tampoco tiene. La idea es que vaya la gente y la pague ahí en puerta. Va a salir 100 pesos. Así que, bueno, y el show va a estar comenzando más o menos, estamos estipulados que a la 1:30 en punto comience Coirón. Porque son dos bandas nada más. Así que es un show bastante estirado de ellos y, bueno, y nosotros también vamos a estar con un show bastante extenso. Bien, así que 1:30 se arranca. 1:30 tendría que estar, en teoría, va a estar comenzando Coirón. O sea que tenés tiempo, sí, de tomarte una cerveza, comer una cerveza e irte para Cupo. Exactamente, y bueno, igual ahí saben que hay mesas, pueden sentarse a tomar algo. Claro, ir a picar algo ahí a Cupo, está la pantalla ahí, que pasan videos, bueno. Y hasta que comience Coirón, que tiene un show de 1 hora y media casi. Así que va a estar bien, bien a pleno. O sea que vamos a estar desde 1:30 hasta el horario de cierre. Y, claro, 1:30, nosotros vamos a estar terminando a las 4:30 como mucho. Estaríamos terminando nosotros, ¿no? Así que más o menos, sí, es 1:30 de Coirón y 1 hora y monedas de nosotros, más o menos eso. Por eso son dos bandas nada más. O sea que para escuchar bien y a fondo... Es para que vayan y vean algo diferente, porque en la mayoría de los toques que tocamos nosotros o toca Coirón, nunca podemos hacer todos los temas. O sea, siempre nos dan 30 minutos, 40 minutos y como mucho 40 minutos. Es muy raro que en un show te den 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Por eso vamos a aprovechar ahora que vamos a poder extendernos con el horario, con los temas y poder conversar con la gente también. Bueno, va a estar bastante bueno el show, los shows. Bueno, ¿y después qué queda? Y después tocamos el 17 de noviembre en el Cumel, con los amigos de Perversica, que nos han invitado. Creo que hacen un adelanto del disco ahí, esa fecha, el domingo 17 de noviembre. Y después en diciembre nos vamos a San Luis. Y bueno, y en enero hay una mini gira con la gente de Coirón que nos ha invitado, pero todavía no sabemos si nos vamos a ir o no. Así que, pero la de diciembre sí está segura en San Luis, y el 17 de noviembre acá en el Cumen, en Rawson, por la Mendoza pasando República del Líbano. Ahí va a estar bueno porque también toca una banda de heavy que se llama Poder Civil. Nosotros y Amalgama y Perversica. Esa va a ser una linda fecha porque es apta para todo público. Aparte, el Cumel es muy lindo lugar, tiene su confitería, te puedes sentar, puedes ir con tus hijos, con la familia, eso está bueno. Tiene la confitería, tiene asientos cómodos, o sea, sí, tiene un lugar adelante si querés huevear también. Claro, y por ahí lo bueno de este tipo de toques, como también era el Metal Fest, ¿no? O es el Metal Fest, que se pueden ir con los niños. Bueno, esta última vez creo que en el Metal Fest no se pudo, pero por ahí, viste, yo tengo mis hijos que me ven cada muerte de obispo en vivo, si es que tocamos en algún lado, que puedan ir. Claro, viste, entonces eso está bueno, por ahí, viste, y tengo muchos amigos que van a llevar sus hijos, viste, van a ir con su mujer, sus hijos, a vernos, y eso está muy bueno porque va a ser bastante más familiar, por eso estamos entusiasmados con esa fecha, y bueno, porque va a ser la primera vez que tocamos en el Cumel. Bueno, ¿algo más? ¿Discos? ¿Están haciendo algo? ¿Están trabajando? No estamos haciendo nada porque con todas las cosas que nos han pasado, no. Sí, no, o sea, era la idea de grabar un EP de 4 temas, pero bueno, con todo lo que pasó, desde la partida del batero hasta los accidentes que hemos tenido, no ni siquiera se nos ha cruzado por la cabeza viajar, grabar. Y tenemos el tema también que nos habían invitado a viajar a San Luis con Antidemon, pero también, viste, eso, no sé, va a pasar para el año que viene. Porque ese viaje también está pendiente para irnos a tocar a Sao Paulo. Así que, pero por ahora estamos con ganas de tocar, porque yo estoy con unas ganas, hace 5 meses que no tocamos. Estoy con todas las pilas para que el sábado romperla. Y bueno, y de ahí en adelante se irá viendo. Se tiene que ir adaptando el batero, tenemos que hemos empezado prácticamente de cero con todas las cosas que han pasado. Así que bueno, estamos con todas las pilas para el sábado empezar la carrera otra vez. O sea, y ya nos están invitando a todo, que es todo, así que ya estamos, el tractor empieza de vuelta, agarrar velocidad de vuelta. De paso les mando un saludo que están escuchando ahí los chicos de tractor. Bien, vamos con un tema de tractor y un tema de Coirón para anticipar el toque de... Sí, señor. Vamos. eso no le rezo a Dios. Voy a crucificarte. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Bueno, Fer, gracias por habernos acompañado. Por la invitación. Sí, señor. Y mañana estamos sorteando las entradas. Ah, sí, dos entraditas te dejo por lista para que pasen y en la entrada. Bueno, las tres del DNI, ahí lo va a estar ahí Wiki en la puerta, así que bueno, gracias a vos, gracias al programa, gracias a María, Seba, bueno, a todos por invitarnos, por siempre brindarnos apoyo, aguante, porque este es un medio de difusión ya de los pocos que quedan al aire, lamentablemente, y está bueno. Y tengo amigos que están escuchando en este momento, así que les mando saludos a todo el grupo del Capitán Lazo, que están todos los manjines ahí, y bueno, al grupo de Tractores Secuaces, a la banda, así que nada, los espero el sábado, va a estar muy bueno, va a ser una fiesta, va a ser emoción, metal, de todo, va a estar muy bueno y vamos a estar rodeados de amigos, porque la verdad que la gente que nos ha hecho el aguante es mucha. Desde el momento que hemos estado parados, que hemos pasado por malas situaciones, nos ha hecho el aguante de muchísima gente. Muchísima gente nos ha apoyado, compartido la cadena de oración cuando pasó con Cristian y un montón de cosas. Así que estoy muy agradecido, la banda está agradecida y también estamos agradecidos de Hugo, que es el batero nuevo, haberse puesto la camiseta de UNE, está muchísimo más entusiasmado que nosotros. Así que eso, gracias Guille, gracias al programa y bueno, los espero el sábado, obviamente. Bien. A ustedes, para que tomemos ahí un fernecito. Quiero mandarle un saludo al negro Sergio, que nos dice qué buena nota se mandaron mis saludos, y a Emilio, que también está escuchando. Sí, señor. Nos vemos el sábado, Guille. Nos vemos el sábado. Gracias, ah, muchachos. Nos vamos a un tema, Lita Ford, y después nos despedimos. Lita Ford. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa? Llegan desde Uruguay. Los. ¿Cuántas noches pensaste qué lindo sería estar sola? ¿Cuántos días pasaste pensando en lo bueno que sería estar solo? Ahora, en Memorias del Rock, para vos que estás sola, para vos que estás solo, el bloque Carolo. So scared inside, and I don't really understand. Is it love that's all in my mind, or is it fantasy? Heaven, is it the palm of my hand that it's waiting here for you? What am I supposed to do in a childhood tragedy? if I close my eyes forever. Will it all remain unchanged if I close my eyes forever? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart, it drips the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? If I close my eyes forever, will it all remain a change? If I close my eyes forever, vamos. Gracias a Dios, me quiero ir, me quiero ir. Sí, yo también. En el control, Sergio el Checho Jofre. Musicalizó Se Viva San. Conducción, molestación, bendi, unificación y toda la opción que haya, la bailarinación del... del gallo Bartolito. No. Gallosión Bartolitación. Le mando saludo a Marcelo Rebot. Un saludo a Marcelo Rebot y en la señora María Tejada. Señorita. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga, que todavía le siguen temblando las patitas por la nota. Gracias, Cholulo, María. Cholulo. Muy, muy,